dones que pedimos por la naturaleza. Salud. Y porque caiga este último imperio, el más poderoso. Y así volvemos al aire del Enredando las Mañanas, siendo las 11 menos 10 del 8 de julio del año 2015. Nos estás escuchando a través de las siguientes radios: Radio Pública Poma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenché de Chipoleti, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, La Quinta Pata de Barrio San Vicente, Zumba La Turba, que estamos acá hoy haciendo el programa, Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimí en las Sierras Chicas, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de Medios del Centro de Formación Profesional número 24, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de Mendoza, Radio Voces de La Rioja, un saludo para el pelado que nos está escuchando, La Trinchera en Campana de Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires y Radio Libre en Santa Teresita, Buenos Aires. De tantas generaciones que pedimos por la naturaleza. Salud, salud. Somos descendientes de tantas generaciones. Aquí estamos. Porque caiga este último imperio, el más. A ver, estamos con algunos problemas técnicos. Decíamos entonces al principio de este programa que en Misiones viene llevándose adelante una lucha hace tiempo. No solamente en Misiones, también hay que decir que en Brasil también hay movimientos, en Paraguay, en contra de las represas. Una intervención sobre la naturaleza que tiene que ver con el aprovechamiento supuesto del recurso hídrico del agua, pero que a su vez genera determinados efectos sobre el resto del ambiente perjudiciales. Hay ciertos movimientos que vienen oponiéndose a la realización de más represas, y en ese sentido existe lo que se conformó la Mesa Provincial No a las Represas en Misiones, que viene llevando adelante una lucha desde hace un tiempo, que incluyó en su momento una movilización masiva hace un año y también una consulta general en torno a la realización o no de más represas. En el día de hoy estaban convocadas desde las 9 de la mañana una marcha para presentar el proyecto Ley de Ríos Libres Ya. Así que para conversar un poco sobre eso estuvimos charlando antes de empezar esta emisión con Cecilia Rodríguez. Ella es integrante de la Mesa Provincial No a las Represas y comparte con nosotras cómo fue el proceso de esta lucha. Bueno, estamos en comunicación con Ceci desde Misiones, en donde se está realizando una marcha para que se respeten los ríos de Misiones y de la zona más que de Misiones. Esto viene con un antecedente de un plebiscito en el que el 97% de Misiones dijo de que no, y la ley se llama de Ríos Libres Ya. ¿Puede ser, Ceci? Sí. Hola, Franco, buen día. Buen día. Sí, hoy lo que se convoca es una marcha para presentar un proyecto de ley en la legislatura misionera que declare a Misiones y a los grandes ríos de Misiones ríos libres de represas. Esto tiene como antecedente una ley parecida que se dictó en la provincia de Entre Ríos después de la construcción de la represa de Salto sobre el río Uruguay, una campaña también de la ciudadanía entrerriana que logró esa ley de declarar a la provincia de Entre Ríos una zona libre de represas. Lo que se está pidiendo en este caso es lo mismo, digamos, que acá no se puedan construir mega represas sobre los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, que son los grandes ríos. En realidad, tienen que tener en cuenta que nosotros acá en Misiones le decimos ríos a masas de agua muy grandes. Claro, son muy distintos a los ríos que nosotros conocemos acá. Allá los ríos son anchos de kilómetros de ser anchos. Claro, el río Paraná, bueno, está muy crecido precisamente por la represa de Yacyretá, por ejemplo, pero en su curso paso normal antes medía casi 2 kilómetros de ancho acá en Posadas, ¿no? O sea, hay parte donde es más ancho. Sí. Estamos hablando de masas de agua muy grandes y que por lo tanto también generan, cuando se represa, un impacto ambiental muy fuerte. Che, este 97%, ¿cuándo se realizó esta consulta popular? ¿Cómo fue la idea? Bueno, el año pasado se hizo la consulta popular, también llamada por la Mesa Provincial de las Represas, que es una multisectorial que trabaja hace muchísimos años, pidiendo, bueno, que dejen de construirse estas mega obras. Ya se viene de un plebiscito anterior, que fue un plebiscito oficial en el año 96, en el cual ganó por el 80% la decisión de los misioneros de no permitir la construcción de la represa de Corpus, que también está en proyecto sobre el río Paraná. Y el año pasado, este espacio multisectorial convocó a una consulta popular sobre el tema, y el 97% de los que concurrieron a las urnas dijeron que no. Igual no fue un plebiscito oficial, o sea, por lo tanto no es vinculante, fue más bien una expresión de la propia ciudadanía de ir a las urnas a decir que no, que la población misionera no quiere otra represa en su territorio. Acá dice que la convocatoria es en la Plaza 9 de Julio de Posadas. ¿Nos podés contar qué establecimientos oficiales quedan cerca de esa plaza, si van a marchar hacia a la Casa de la Gobernación, a algún lado? Sí, esa plaza es la plaza histórica de la ciudad, está frente a la Casa de Gobierno y a la Catedral. Pero desde ahí se concentra para marchar a la legislatura, que está más o menos a unas 12 cuadras, para entregar el proyecto de ley de Ríos Libres. El proyecto de ley de Ríos Libres, ¿cómo lo han venido trabajando? ¿Con quiénes consultaron? Bueno, este espacio de la mesa, como yo te decía, es un espacio histórico, o sea, de alguna manera es como un hijo de la multisectorial que en el año 96 logró que se haga el plebiscito, o sea, estamos hablando de una organización de muchísimos años. Sí. Hay más de 40 organizaciones en ese espacio, de toda la provincia, no solamente de acá de Posadas. Por lo tanto, la mesa también funciona reuniéndose alternativamente en diferentes lugares, o sea, en general es rotativo el lugar de reunión, porque confluyen organizaciones tanto de acá de Posadas como de todo el interior, o sea, inclusive de las zonas que están lejos de la zona de afectación, por ejemplo, de la represa de Tacireta, hay organizaciones, casi todas las aldeas guaraníes, por ejemplo, están en la mesa, hay organizaciones ecologistas, organizaciones gremiales, estudiantiles, o sea, hay todo tipo de organizaciones en esa mesa. Y esta cuestión de que haya un reaseguro de que no se van a construir otras obras es lo que lleva a pensar en un proyecto de ley, teniendo en cuenta el antecedente de que eso existe en la provincia de Entre Ríos. Se pensó una ley en estos términos, digamos, que prohíba la implementación de estas mega represas en esta región. O sea, sería una ley provincial, por lo tanto solamente tendría validez en el territorio de Misiones. Esto en el marco en el que la Nación ya firmó hace varios años el decreto del comienzo de las obras de la represa de Garabí, que sería una represa a construir sobre el río Uruguay, en el límite con el Brasil, y que las empresas que serían las constructoras y que a la vez también son las que van a hacer la consulta del impacto ambiental, ya empezaron a trabajar el año pasado. Tanto en el lado argentino, yendo a encuestar a algunas familias en la zona de afectación, como en el lado brasilero, donde la respuesta de la gente fue bastante más contundente. Sí. Fueron y le quitaron los hitos, le pararon las máquinas y los obligaron a irse. Eso pasó en el lado brasilero, donde se pretende instalar la represa. Sí, en el lado brasilero ellos ya incluso introdujeron las máquinas para nivelar terreno. Fueron plantando hitos para medir lo que sería la cota y esas cosas, y la gente fue y le sacó los hitos y le paró las máquinas y los obligó a irse. En el lado argentino no hicieron movimiento de máquinas, pero sí anduvieron preguntándole cosas a la gente en las chacras, diciéndole que tenían que pasar para hacer relevamientos, y bueno, eso provocó mucho enojo y fue poco antes de la consulta. Y bueno, sí, también generó muchas situaciones con la gente que andaba haciendo el plan de comunicación de esa represa, que cuando fue a los pueblos a llevar el plan de comunicación, sistemáticamente fue echada la gente de esos lugares. O sea, esos son los antecedentes que había, pero bueno, esto se piensa como una manera de parar las intenciones políticas que hay de construir, que se sabe que son manifiestas, digamos, están expresadas, por ejemplo, cuando se planificó el Plan IRSA en el año 2000, las represas estas que van a ser construidas en este territorio están expresadas en el mapa. Y bueno, en el caso del complejo de Garabí y Panambí, el decreto presidencial es del año 2007, digamos, o sea, no estamos hablando de cosas de hace poco tiempo. Sí, nunca nada desde hace poco tiempo. De hecho, venimos acarreando el sistema neoliberal y estas políticas económicas que son muy agresivas para con la naturaleza y con esto de tener en cuenta el cauce natural de los ríos y no de ponerle un tapón ahí, porque no solamente se corta el paso del río, sino que se pretende manejar al río, y ya hay varios ejemplos de que acá en Córdoba particularmente tuvimos en el verano ahí la mala experiencia de las sierras chicas, de que se inundaron varias ciudades. Entonces, ojalá que les vaya bien con la ley de los ríos libres. Y desierto, tesoro que se va, Decíamos entonces que para actualizar la información estamos al teléfono con Ceci Rodríguez de la Mesa Provincial No a las Represas, que está justamente en la movilización para la presentación del proyecto. ¿Nos escuchás, Ceci? Hola, sí los escucho. Buen día. Hola, buen día, Ceci. Aunque ya estuvimos compartiendo tu entrevista hace apenas unos minutos, queríamos preguntarte en qué instancia se encuentran ahora. Ya estamos a una, dos o tres cuadras de la legislatura provincial, acá en Posadas, y estamos dirigiéndonos ahí con la marcha para entregar el proyecto de ley de Ríos Libres. Contanos, ¿es una marcha numerosa? ¿Está muy fría la mañana por allá por Posadas? No está muy fría, acá hace poco frío en general, claro. Pero está muy feo el día, estuvo lloviendo. Ajá. Hasta hace un rato, y bueno, ahora la verdad está todo mojado, todo muy húmedo, pero la verdad es increíble la cantidad de gente que hay. Es una marcha de unas 4 o 5 cuadras. Bueno, repartido un poco porque llevamos la bandera de los pueblos y esta causa moviliza a muchos sectores de la población misionera, y hoy la verdad es muy linda la variedad, digamos, de sectores que hay acá en la marcha. Vinieron las comunidades guaraníes, vinieron sectores de afectados de acá de Posadas, vinieron representantes de diferentes localidades paraguayas, también hay gente de diferentes lugares del interior misionero, así que la verdad muy lindo, muy colorido, y bueno, como siempre la participación por el interés que genera este tema acá en la población. Así es, y sé si han tenido repercusión en los medios locales. Sí, la verdad que hoy antes de salir había muchos medios en la plaza. Uh-huh. Tanto medios alternativos, que son los que siempre, pero como medios comerciales, que hay varios, digamos, acá en la capital. Había canales de televisión, ¿verdad? O sea, la verdad, sí, tiene buena cobertura en general. Bueno, ¿saben allá, tienen alguna expectativa de quién los va a estar esperando? ¿Han hablado con algunos legisladores o legisladores que sean más o menos sensibles a la problemática, o van directamente a mesa de entradas? Mira, sí, creo que vamos a ir a mesa de entrada, porque entre otras cosas los legisladores misioneros trabajan 5 meses al año. Ajá. Y ahora el 1 de julio ya decretaron que no trabajan hasta agosto. Ah, bien. O sea, igual están los empleados de la legislatura y está la mesa de entrada, se trabaja con algunos sectores políticos que están en contra de las represas, pero el proyecto es de la mesa, no es de uh-huh. algún partido. O sea, se va a entregar, pero sabemos que los legisladores no están ahí. No están ahí, para variar. Pero bueno, entonces ustedes estarán apenas en unos minutos haciendo entrega del proyecto de ley por Ríos Libres, elaborado desde la Mesa Provincial No a las Represas, y seguirán después el trámite parlamentario que tenga lugar a raíz de esta presentación. Sí, el trámite parlamentario es una parte de la lucha. Uh-huh. Lleva a cabo, hay procesos muy interesantes, sobre todo en los pueblos que podrían ser afectados por las represas de Garabí y Panambí. Acá en Posadas también hay muchas organizaciones afectadas por la represa de Yacyretá, y es un eje de actividad permanente. Así es. Bueno, Ceci, te agradecemos muchísimo. La información ha sido súper exhaustiva y clara. Así que, y bueno, y seguimos a disposición desde acá para justamente seguir lo que es una lucha que lleva ya mucho tiempo y que además articula movimientos de Brasil, Paraguay y Argentina, ¿no? Que hacen a lo que es la cuenca hídrica de allá. Claro, sí, siempre se caracterizó por ser un movimiento transnacional y, bueno, integrar a muchos sectores sociales. Hay más de 40 organizaciones en la mesa. Es una organización de muchos años. Así. Sus méritos. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo desde acá. Muchas gracias. Hasta luego. Así, entonces estábamos en comunicación con Cecilia Rodríguez de la Mesa Provincial No a las Represas. Decíamos también que en su momento en el juicio ético de los transnacionales hubo un eje de la triple frontera en el cual uno de los temas fue justamente Yacyretá, con la participación del movimiento de afectados por las represas de Brasil y otras organizaciones locales que plantearon justamente el gravísimo daño socioambiental que provocan estas represas a muchísimas comunidades de las regiones donde se construyen. Estaremos, como decíamos, al teléfono atentas a lo que esté sucediendo en torno a esta reivindicación tan cara en la zona del litoral. Y bueno, por ahora seguimos nuestro Enredando a las Mañanas. Nos podés escuchar por www.rnma.org.ar, donde además después podrás encontrar todos los audios de las entrevistas y alguna que otra nota gráfica sobre lo que sucedió hoy, lo que está sucediendo en este Enredando. Vamos con un temita musical y enseguida seguimos con la información. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tu zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua, en tus ojos vi, en mi mente se oye que me dice así. La sombra de la ceiba, se escucha un disparo.